Capítulo 66. Resumen del capítulo anterior. ¿Qué Dios es este que solo trae sufrimiento y dolor? No hables así, Aaron. Está claro que Dios quiere a la familia reunida. Tú te aferras a tu fe porque no tienes otra opción. ¿Huyendo de mí? No. ¿Cómo van las cosas? Estarían mejor si me hubieras pagado lo que me debes. Soy un hombre de palabra. Perdí en un juego honesto y te voy a pagar. ¿Cuándo? ¿Dónde guardas tus joyas? ¿Estás metido en problemas? Pero ni a mi hermano logré traer de vuelta. No voy a permitir que suceda lo mismo con Nefertari. Por lo menos ella está a mi alcance. El problema es que deshacer este compromiso puede traer consecuencias políticas graves con Menefer. Es lo de menos. Pensaré en una solución. Tú no vas a pensar en nada. A tu padre no le gustaría verte aquí a solas conmigo. Olvida a mi padre, Moisés. Yo quiero saber lo que a ti te gustaría. No es lo que estabas pensando. No pienso en nada. Yo por lo menos elegí un hombre al que nuestro padre aprueba. Falta saber si él te aprueba como esposa. Ah, está celosa, Sípora. ¿Cuáles celos? No digas tonterías. Papá, Sípora odia a Moisés. Y a Deira, ella ya eligió otra cosa. ¿Otra cosa? Olvídame. No voy a renunciar a ti. ¡Adira! ¿Crisis extrañas? ¿Extrañas de qué? Son de rabia. Principalmente durante el acto sexual. Se vuelve muy violento y golpea a las mujeres. ¡Es horrible! Mi madre dice que me comportó así desde la cuna. Entre más lloraba, más comía. Me acababa la leche, ¿sabe? No había leche suficiente. Hubo una vez ¿O que... ¡Comes o hablas! Papá, yo no me voy a casar con ese hombre horrendo. El rey está enfermo. Me da pena. Pero ser golpeada durante un acto de amor... Por los dioses, encuentra un motivo y sácame de aquí hoy mismo. Por favor, papá, no quiero estar aquí. Sácame de aquí. Lo entiendo perfectamente. Vamos a deshacer el acuerdo matrimonial. Muchas gracias. Ay, no hay nada que agradecer. Solo cumplí con mi obligación. ¿Sabes cuál es la gran ventaja de ser un pastor de ovejas? No. Es tener la oportunidad de escuchar el silencio. En él está la voz de Dios. Y un día, Moisés, tú también serás capaz de oírla así como yo la oigo. Aquí, dentro de mí. ¿Y Nefertari? Ella no quiso volver. ¿Le dijiste que yo iba a romper el compromiso con Teti? Lo hice. Pero no le importó. No puedo creer que vaya a arruinar su futuro de esta manera. Ramsés tampoco está nada satisfecho. Está yendo en este momento a buscar a nuestra hija. Te aseguro que pronto nuestra hija estará en el lugar que merece. El trono, junto al rey. Nefertari. ¿Ramsés? Betania se insinúa. ¿No estás harto del olor a oveja? Lo seduce. Yo me perfumé y todo, Moisés. Para ti. Mira lo suave que está mi piel. Basta ya, Betania. ¿Qué estás haciendo? Yo soy pura, Moisés. Me reservé para ti. Desabrocha su vestido. ¿Te parezco bonita? Será mejor que te vayas ahora mismo de aquí. Anda, Betania. Cubre los senos de la joven. ¿Qué está pasando aquí? Papá. Señor Juno. Él me atacó. Él no comprende. Zípora observa escondida. ¿Qué estás diciendo? Perdón, papá, pero sucedió. Yo perdí mi pureza. Usted tiene que huirme, señor. Por favor. Ahora es inútil, Moisés. Solo nos queda casarnos. No hice nada incorrecto. Él no resistió y me atacó. Eso fue lo que pasó, papá. Mentira, papá. Betania está mintiendo. La hermana sale de la cueva. ¿Tú qué estás haciendo aquí? Tú lo sabes. En la región de Waset. Pero aún así te lo diré. Te vine a buscar para cumplir el deseo de los dioses. Ellos nos quieren juntos, Nefertari. Como reina y rey. Ramsés, tú lo sabes. Es mejor que nosotros... Dejemos de huir uno del otro. Yo te amo. Te amaré por siempre. Estoy seguro de que tú también me amas. Es una locura huir de eso en nombre de lo que sea. Vine a buscarte y no pretendo volver solo. Tú no naciste para ser sacerdotisa, Nefertari. Naciste para ser mi mujer y la reina de todo Egipto. La mira a los ojos y se agacha, hincando la rodilla en tierra, declarándole su amor. Cásate conmigo, Nefertari. Ella no sabe qué contestar. En Madian, Yetro espera una respuesta. ¿Alguien me puede explicar qué está sucediendo? No te metas, Sipora. Papá, yo vi a Betania empezar todo. Solo esperé ver hasta dónde llegaba. Y tú, Betania, tú te la insinuaste a Moisés. E hiciste todo para que él te tomara. Y él te rechazó. No, no fue así, papá. No fue de ese Basta, modo. Basta, Betania. Yo vi todo. Deja de mentir. Moisés. ¿Fue así? ¿Es verdad? Señor, le doy mi palabra de que no hice nada que deshonrar a su hija. Papá, yo te puedo explicar, papá. ¡Cállate! Ve a casa y espérame allá. Obedece, no sin antes lanzar una mirada de odio a la hermana. No sé ni qué decir, Moisés. Nunca imaginé que una de mis hijas fuera capaz de semejante descaro y falta de pudor. Solo me queda pedirte que aceptes mis disculpas en mi nombre y en el de mi familia. Por favor, señor. Con la situación aclarada ya es bastante. Solo quiero que sepa que yo jamás le faltaría el respeto a ninguna de sus hijas. Desafortunadamente, Betania fue la que te faltó al respeto. Decepcionado, el anciano entorna los ojos, agacha la cabeza y se marcha avergonzado. Zipora lo contempla alejarse con lágrimas en los ojos. En la casa, Damarina, Ada, Yaque y Adira cosen, mientras Yerusha barre el suelo y mete la suciedad bajo una alfombra con disimulo. Yerusha, te vi. El comentario la obliga a recoger la tierra. Llega Betania y entra en su cuarto. El padre la sigue a pocos pasos. Se detiene en la entrada un instante y pasa al interior del dormitorio de la hija. ¿Qué pudo haber sucedido? Por la cara de papá, Betania hizo algo. Dentro. Me avergonzaste. Te deshonraste a ti misma y a todos en esta casa. ¿Por qué tuviste que humillarte de esa manera, Betania? Yo te pedí que me entregaras en matrimonio a Moisés. ¿Y crees que es así? ¿Quiero volar y listo? ¿Será posible que aún no te hayas dado cuenta de lo que hiciste? Yo no hice nada de malo. Tú huiste a Moisés diciendo que ni me tocó. No te tocó porque no quiso. Tú mentiste, Betania. Más que mentir, calumniaste a ese pobre muchacho. Si Sipora no hubiera presenciado todo, yo tendría que obligar a Moisés a casarse contigo. Y él te hubiera odiado por el resto de su vida. Dios mío, qué vergüenza. Ella se levanta. Perdóname, papá. Yo solo me quería casar. Lo que hiciste fue muy grave. Y es mi deber de padre darte un castigo. ¿Qué vas a hacer conmigo? En el corral. Gracias, Sipora. Si no fuera por ti, yo estaría en graves problemas. Betania no fue digna. Ella avergonzó a mi padre y a todas nosotras. Lo que hizo tampoco fue tan grave. ¿Cómo no? Ella se te ofreció como si fuera una mujerzuela. Entiendo sus motivos. Sé que es muy importante para una mujer conseguir marido. ¿Para una mujer? ¿Por qué? ¿Para un hombre no es importante casarse y tener hijos? No, Sipora. No fue lo que quise decir, ¿sí? Es que para nosotros es más fácil. Claro que sí. Solo apuntan con el dedo y dicen quiero a esa. Como escogiendo legumbres en la calle del comercio. No, lo entendiste mal. No dije eso. Sí, no, yo... No, basta. Ya no quiero hablar de eso. Las ovejas están esperando. ¿Caerá otra mujer a tus pies o podemos trabajar? Se aparta, vencida por la rabia. Ramsés suplica ante su amada arrodillado. Lo voy a repetir. En la orilla del río. ¿Quieres casarte conmigo, Nefertari? Ella lo mira atónita. se levanta lentamente. La toma de la cintura y aproxima a los labios. Ambos juntan sus rostros coronados por una intensa atracción que los paraliza en un prolongado beso. Se abrazan conmovidos y a punto de las lágrimas, deseando detener el tiempo para gozar por toda la eternidad. Sus corazones se aceleran, encendiendo sensaciones mientras disfrutan de la miel del amor que por fin los mantiene unidos y dejando al sol desde lo alto ser testigo del encuentro soñado. Y así cruza el río en silencio la desértica región, reflejando el color ocre de la tierra en sus aguas. Pir Ramesés se puebla de gente y mientras tanto Apuki come en casa. Estás de peor humor que de costumbre. ¿Qué pasa? Una de las razones es tu voz molestándome. ¿Quedó alguna joya? Tú sabes que no. Judith se sienta. Solo quedó... enfrente. Un arete quebrado. ¿Vas a quererlo también? ¿Tiene valor? Voy a llevárselo al marido de Leira para arreglarlo. Y le preguntaré, pero ese, tenga valor o no, no te lo llevarás de ninguna manera. Es recuerdo de mi madre. ¿Desde cuándo los esclavos reparan joyas? Uri no es esclavo. Él era joyero del faraón. Sí, es verdad, lo había olvidado. Lo echaron de palacio, ¿no? ¿A los dos? Solo ella. Él vino por amor. ¡Qué bonito! ¿Y de qué vive ahora? Continúa haciendo joyas por encargo. Él cavila. ¿Pero por qué quieres saberlo? Quiero encargarle una joya para ti. Si te callas la boca. Genutmire en el dormitorio de Tuya. La sorpresa de Ramsés va a terminar ablandando el corazón de Nefertari. Creo que ella volverá como prometida del rey. Peina a su madre. En el fondo siempre supe que la voluntad de tu hermano sería más fuerte. Él nunca renunció a tenerla como su primera esposa. Yo estoy feliz por los dos. Van a alegrar un poco este palacio. De hecho, tenemos que planear la fiesta de bodas. Solo nos queda pedirle a los dioses que Ramsés sea un rey digno y justo. ¿Acaso dudas de que Ramsés tendrá un buen gobierno? Conozco el temperamento intempestivo de mi hijo. Y también sé cómo el poder es capaz de transformar a las personas. Yo creo que con Nefertari, Ramsés tiende a ser más sereno. No olvides que ella será la reina de Egipto y ya no la hija del sacerdote. El poder transforma no solo a los hombres, también a las mujeres. En el harén, Karuma peina una peluca que ha colocado en la cabeza de un busto. Entra Junet. Karuma, deja lo que estás haciendo y ve a arreglar el cuarto de mi hija. ¿De la señora Nefertari? ¿Y tengo otra, Kazu? ¿Ella volvió? Aún no, pero es solo cuestión de tiempo. Quiero que todo quede impecable cuando la futura reina de Egipto llegue. Naila. ¿No te estás precipitando, Junet? Escuchaba. Nadie está seguro de que Nefertari vaya a regresar a palacio. ¿Usted lo pone en duda? ¿Qué mujer en su sano juicio rechazaría una propuesta de matrimonio de Horus vivo en persona? Tú no sabes si el rey fue a Waset a proponerle matrimonio a tu hija. Ay, es verdad. Tal vez fue hasta allá para jugar una partida de Senet. Cuida cómo hablas conmigo. No estás por encima de mí en este palacio. Por ahora. La mira con desprecio. ¿Y tú qué estás haciendo ahí parada? Ve a hacer lo que te mandé. La sierva deja su trabajo y obedece. Junet se va y la aristócrata nubia habla con otras damas. Si ya era insoportable antes, imagina cuando se vuelva madre de la gran esposa real. En la cocina. El corte de legumbres está mal. Tiene que ser más fino. Gaiji. Corta todo de nuevo. Corrige a un ayudante. Inspecciona el pan recién horneado. ¡Por los dioses! Esto está más duro que las patas de un hipopótamo. Tira todo a la basura y prepara otra masa. Yo mismo la voy a sazonar. Los demás se concentran para realizar sus labores. El joyero visita al cocinero. Mi amigo, ¿cómo estás? Estoy. ¿Te ves triste? ¿Extrañas a tu familia? Mucho. Buena época cuando los tuve aquí conmigo. Uri siempre fue mi brazo derecho. Bezalel me trajo la frescura de la vida. Y Leila, además de ser una madre ejemplar y una gran esposa, es una nuera adorable Yo me siento muy solo sin ellos aquí. Entonces necesitas ir a la villa y matar esa nostalgia que llevas en el pecho. Ur, no hay nada que te impida salir de palacio. Sí, tienes razón. Eso es. Voy a aprovechar que todo está tranquilo en el taller y voy a ir a la villa. Dale saludos a todos y dile a Leila que me hace una falta enorme. Después de que se fue, no he encontrado un asistente que sea útil. Leila es una excelente cocinera, ¿no te parece? Si no estoy atento, todo sale mal en esta cocina. Pero voy a encontrar la forma de mejorar las cosas aquí. ¿Pero cómo? Voy a hacer pruebas para encontrar al asistente ideal. ¿Una competencia de cocineros? Exactamente. Y he de encontrar a un nuevo talento. En Madian, Jethro reprende a Betania por la gravedad de su acción. Según la tradición, podría infligirte castigos físicos. No, papá, por favor. Ordena silencio. El matrimonio, hija, es la semilla de una nueva familia. Es la continuidad de los antepasados. Es un compromiso que debe ser asumido con el corazón puro y limpio. Es un pacto entre un hombre y una mujer que deciden compartir no solamente su lecho, sino también sus vidas. Y ese inicio no puede estar fundado en una mentira. O roerá trayendo tristeza, trayendo amargura a todos los involucrados. El amor y el respeto no pueden ser forzados, no pueden ser disimulados. Tu avidez por conseguir un marido te llevó a pecar. Tu castigo hará que reflexiones sobre el valor de la unión entre un hombre y una mujer. A partir de ahora, tú, Betania, serás la última de mis hijas que se casará. ¡No, papá! ¡No, papá, por favor! ¡Córtame el cabello! ¡Dame una paliza! ¡Pero eso no, papá, por favor! Los golpes los olvidarás pronto y tu cabello crecerá. Este es el castigo más justo y útil. Pero cuando Shaque se case, yo seré una vieja arrugada. Yo espero que saques algún provecho. Papá, nadie me va a querer. Si esa es la voluntad de Dios. Impasible, abandona el dormitorio con autoridad. No. Eso no va a suceder. No pasará. Retira la figura sagrada bajo un cojín y se echa en la cama orando a la divinidad. Eliseba con el hijo de Amalia y Num. ¿Qué oseías? En brazos. Mi amor, ven acá, ven. Oh, querido. Eso. Lo pone en la cuna. Después, se sienta a una mesa para limpiar loza. Pero Itamar despierta. Se levanta corriendo. Oh, hijo, ¿qué pasó? Y se arrodilla junto al bebé que jugaba sobre una manta. ¿Por qué lloras? ¿Aquí está mamá? Ven. Lo toma. Quédate aquí, mi amor. Colocándolo en su cesto. Sí, así. Muy bien, mi amor. Mientras acomoda al pequeño, siente un dolor que la obliga a apoyarse en la pared. Amram, Aaron, Eldad y Zelofejad construyen un andamio. Oigan, si una mirada intensa gastara a la gente, Abigail ya hubiera desaparecido. Lo que desapareció por encanto fue su amor por Miriam. Es cierto. Fue por un encanto. Hablen lo que quieran, ríanse. Cuando uno es feliz, las tonterías no nos molestan. Se deshacen en el aire. Miren eso, hasta sabiduría adquirió el hombre. Llegan los acreedores. Miren, esos sujetos nuevamente. Ahí hay algo muy extraño. Y se dirigen a Apuki para saldar deudas. El capataz se muestra atemorizado. Tienes hasta mañana para pagarme. ¿Qué dices? Yo ya te pagué, te di un saco de joyas. Con muy buena voluntad, eso vale un cuarto de la deuda. No, te equivocas. Esas joyas tienen un valor que... No, tú te equivocas conmigo. ¿Olvidaste la daga? Lo abofetea suavemente en la mejilla. Hasta mañana. Vámonos. Y ambos reclamantes se marchan. Uri. Estoy muy orgulloso de nuestro trabajo, hijo. Con Besalel. Todo quedó muy lindo, papá. Sí, el señor Osorcón debe volver pronto a la ciudad para comprar este lote. Vamos a guardar bien todo este tesoro. Ahora ya que terminamos, no hay nada más que hacer. Bueno, hijo, ¿tú puedes jugar? Jugar solo es aburrido. Todos los niños están trabajando. ¿Será el señor Osorcón? ¿No dijo que vendría hoy? Se levanta y abre la puerta. ¡Abuelo! ¡Mi nietecito querido! No aguantaba más los deseos de verlos. ¡Qué agradable sorpresa! Trae... Gaichi les envió ese presente. ...comida. ¿Y nos vienes a ver o el motivo de esta visita se debe a Miriam? Nada de eso. Yo no puedo pasar mucho tiempo lejos de este abrazo. ¿No es cierto, Bezalel? ¿Mm? Aunque encontrar a Miriam nuevamente no sería una mala idea. En el laboratorio del palacio. Simut, tráeme los pedazos de uña de cocodrilo. Paser prepara una receta. Uña de cocodrilo, aquí está. Ya está casi listo. Su señora debe estar muy feliz y usted también, ¿no, maestro? Ya que pronto serán los padres de la gran esposa real, ¿no es verdad? No lo sé, Simut, tú lo estás diciendo. Todo el palacio lo está comentando, maestro. Simut, no des oídos a todo lo que oyes por ahí. Nefertari está dispuesta a no regresar de Waset. Probablemente se quede allá y se vuelva sacerdotisa. ¿De verdad piensa que ella no va a ceder con los encantos del rey? Él fue a buscarla personalmente. Eso sí es amor. No lo sé. Tal vez cuando ellos estén frente a frente, su corazón lata más fuerte y ella cambie de idea. Maestro, si usted de verdad se vuelve padre de la reina, ¿va a continuar siendo sacerdote? ¿Cuál es el motivo de tu pregunta? Porque si usted deja de serlo, yo, como su fiel discípulo, podría ocupar su lugar. Ubícate, Simut. Aún tienes que comer muchos dátiles para llegar a la altura de un sacerdote. Ay, en serio, maestro. Yo los comería si fueran necesario, pero los dátiles me causan dolor de estómago y no digamos gases. ¿No podría comer otra cosa? El sacerdote se aparta molesto. ¿Dátiles? ¡Dátiles no! Eliseba atiende a los niños. Oh, ven acá. Calma, calma. Alguien llama, pero está arrodillada en el suelo. Le cuesta levantarse y se siente fatigada por la carga diaria que soporta. Llega a la entrada y abre apoyada en el marco de la puerta. Es... Shalom. Judith. Shalom. Vine a hacerte una visita. A ver si estás bien. Estoy muy cansada, por no decir exhausta. Pasa, Judith, pasa. Entra al interior de la vivienda y se sorprende por el enorme volumen de trabajo. Déjame ayudarte, amiga. La esposa del capataz... Calma, ven aquí, ven. Coge a Oseías y lo acuna en su pecho para calmarlo. Pero qué lindo. Por lo visto llegué en buen momento. Fue Dios quien te mandó aquí. En el taller de alfarería, Nadab, Abiu y Eleazar juegan pisando barro con los pies. Y Yocabed visita a Leila. Shalom. Shalom. ¿El horno ya está libre para el pan? Sí, solo lo usaremos más tarde cuando las piezas se sequen. Yo debo preparar el doble para nosotros y también para Aarón y Eliseba. Ella no tiene tiempo. Anda a las prisas con los bebés. Un capataz... ¡Ya te vi! ...regaña al mayor. ¡Este no es lugar para jugar! ¡No te lo volveré a advertir! ¡La próxima vez que hagas eso, te vas a arrepentir! ¡Yo no hice nada! ¡Sí! ¡Estabas jugando a tirar la arcilla, muchacho! ¡Así que cierra la boca! ¡No me callo! ¡Y yo no tiré ninguna arcilla! Lo amenaza. ¡No! ¡No! ¡No, por favor, no! ¡No, por favor! ¡Por favor, no haga eso! ¡Es solo un niño! ¡Es mi nieto! Guarda el látigo. ¡Vete! ¡No te quiero aquí! ¡A partir de mañana, él trabajará en la obra! ¡No quiero esclavos insolentes aquí! No sé qué hizo Nadav, pero le aseguro que no se va a repetir. Trabajar en la obra es muy pesado ella para él. Ya está muy grandecito. Puede elegir. ¿Es eso? ¿O 10 latigazos en la espalda? Ahora. La abuela... Vámonos. Se lo lleva. Leila, por favor, cuida a los demás por mí. Ven. Genutmire con Disebek. Todo Todos saben que Nefertari nunca tuvo vocación para el sacerdocio. Ella va a terminar cediendo. Tal vez parece que en el reino no existe mujer suficientemente buena para el rey. Mi hermano siempre estuvo tan loco por ella. ¿Crees que ella vaya a amarlo tanto como amó a Moisés? El amor entre ellos era tan bonito, tan fuerte. Yo siempre soñé con la boda de nuestro hijo, pero... El general bebe. Mi amor. Y se sienta en la cama. Mi amor. A su lado. Piensa por lo menos en la alegría que tendremos con la felicidad de Ramsés. Un rey feliz tiene un próspero reinado. Mi madre tiene dudas sobre el tipo de rey que Ramsés será. ¿Tú crees que el poder cambia a las personas? Lo he visto suceder muchas veces, pero con certeza eso no pasará con Ramsés. No lo sé. Mi hermano tiene un genio muy fuerte y una voluntad muy peculiar. Es verdad, pero Egipto atraviesa un momento de paz, sin guerras. Por tanto, no hay de qué preocuparse, ¿no? En Madián, Yetro habla con sus hijas. Hoy su hermana avergonzó a toda nuestra familia y será castigada. ¿Qué hizo? Comportarse como una mujer sin honra con Moisés. ¿Y qué hace una mujer sin honra? No lo sé, pero debe ser algo terrible. Pero papá, ella no llegó... Ordena silencio. Afortunadamente, Moisés fue más digno que su hermana y evitó lo peor. ¿Y cuál será el castigo? Betania solo podrá casarse después de que todas ustedes se casen. ¿Hasta yo? Asiente y se marcha. Las cinco chicas se estremecen. ¿Cuál es el problema? El amor puede llegar a cualquier edad. Deja de soñar, Damarina. Betania estará tan vieja que ningún anciano se interesará por ella. Moisés con Cípora. Me siento muy mal por lo que sucedió. ¿Qué crees que hará tu padre con Betania? ¿Por qué estás preocupado por ella? Por nada, porque me siento culpable. ¿Por qué? ¿Hiciste algo para incentivarla? Claro que no. Betania siempre ha sido problemática. Yo temo por el destino de mi hermana. Ese deseo de conseguir marido a cualquier costo. ¿Y tú no piensas en casarte? Lo pienso. Pero espero un hombre que valga la pena. Tienes razón. No cualquier hombre va a querer a una fiera como tú. Se enoja. Pero solo es cuestión de saber domarla. ¿Y acaso tú te crees un domador? Solo sé que tú te dejarás dominar por el hombre que tú elijas, Sípora. Y estoy seguro de que lo harás muy feliz. La mujer mete una brizna de hierba en la boca y se levanta apartándose al otro lado del erial. Camina apresurada, alejándose de su compañía, pero se vuelve y lo descubre clavando en ella la mirada. Finalmente, atiende las ovejas que pacen tranquilamente. Betania recorre su cuarto nerviosa. Entra. Betania, ¿es verdad? Su hermana. ¿Qué fue lo que hiciste? Solo intenté apurar las cosas, Ada. Y ya estaba a punto de lograrlo. Tenía Moisés en mis manos, pero Sípora lo arruinó todo. ¿Lo arruinó? ¿Cómo? ¿Puedes creer que la hipócrita de nuestra hermana estaba escuchando escondidas? Yo había planeado todo muy bien. Le dije a papá que Moisés había abusado de mí, pero ella me desmintió y me delató. ¿Qué? ¿Acaso estás loca? Y voy a quedarme esperando, Ada. Bastaba con ofrecerme y Moisés se vería obligado a aceptar el compromiso. Ay, si no fuera por Sípora, mañana mismo sería una mujer casada. Pero me la pagará. ¿Y ahora? Papá dijo que vas a ser la última en casarse. Eso es lo que vamos a ver. Tú no puedes desafiar a nuestro padre. Yo confío en la diosa Será. Mañana mismo voy a ir a la aldea a consultar a la vidente. Prefiero morir a quedarme soltera y verlas a todas casándose. Eliseba con Judith. Por mí me quedaría un poco más para ayudarte con los platos. Pero mis hijos están con la vecina y ya es tarde. Me tengo que ir. Disculpa. Nada de eso. Disculparte por qué, Judith. Me ayudaste mucho viniendo hasta aquí. Pusiste a dormir a los niños. Me dio gusto haberte ayudado. Tu visita fue una bendición. Shalom. Shalom. La acompaña a la salida. Muy agradecida. Cierra la puerta y respira, procurando relajarse. La mujer se sienta en la mesa para limpiar una vajilla rústica de barro. Muy a su pesar, vuelve a levantarse para atender la inoportuna visita. Es la suegra. Mamá. Con su nieto. ¿Kadad? ¿Yo Kadad? ¿Qué sucedió? Yo no hice nada. Di la verdad, hijo. Mentir es muy feo. ¿Qué fue lo que hiciste? Él armó un alboroto con el oficial y fue castigado. A partir de mañana va a trabajar en la obra. Pero él es muy joven para ese trabajo. Yo sé, se lo dije al oficial, pero fue en vano. ¿Qué fue lo que hiciste? Solo no dejé que ese hombre me estuviera dando órdenes. No es mi padre ni mi abuelo, no es nada mío. ¿Quién es él para ordenarme? Es oficial. Y por desgracia tenemos que acatar sus decisiones. Y por eso tú acabaste mal. Y casi fue azotado. Me quedé tan aturdida que al final ya ni hice el pan. No hay nada para cenar. Sin pan, ¿qué vamos a comer? Leila. Avio y Eleazar estaban muy asustados cuando su hermano enfrentó al oficial. Si Yocabed no interviene a tiempo, pudo haber sido azotado. ¿Y fue castigado? Comienza a trabajar en la obra a partir de mañana. Pobre niño. Sí. Lo peor es que Yocabed no tuvo tiempo para hornear el pan de su familia por llevar a su nieto a casa. Yo traje comida de palacio. ¿Puedo llevarles un poco? ¡Qué buena idea! Hay suficiente para todo el mundo. Se van a poner felices con las delicias de Gaiji. Y Miriam va a ponerse aún más feliz al verte. Ur se entusiasma. ¿Será verdad? Llega la noche y Aarón regaña a su hijo mayor en casa. ¡Tienes que aprender a controlarte! ¡No sirve de nada enfrentar a un oficial a pecho abierto! ¡Jugaste o no a tirar la arcilla! ¡No mientas! Lo hice, pero él me gritó por una estupidez y yo... ¿Y qué conseguiste? ¡Tendrás que trabajar en la obra, lo que es mucho peor! ¡Con oficiales 10 veces más violentos! ¡No importa! ¡Ya no soy un niño chiquito! Eliseba se compadece y el padre lo acaricia en la mejilla, arrepentido. Mañana hablamos más sobre esto, niños. Ahora vayan a jugar. Todo va a estar bien. Nadav y sus hermanos se retiran dejando solo al matrimonio. La esposa se acerca enfadada. ¡La culpa es tuya! Los niños crecieron viendo cómo te rebelabas contra todo, contra todos, hasta contra Dios. Ve el resultado. Aarón, yo trato de ser fuerte. Yo trato de no quejarme, mantener viva mi fe, pero no soy de fierro. Yo no quiero que... Calma. La abraza. Calma. Y le acaricia el cabello, agradecido por su labor. La verdad es que estoy cansada. Triste, desanimada. Yo no soporto más ver a nuestros hijos siendo esclavizados. Calma, mi amor. Calma, calma. Calma, mi amor. Por favor, calma. La besa. Yo sé que todo está muy difícil, pero los dos estamos aquí. Los dos estamos juntos. Las cosas van a mejorar. Estoy seguro de eso. Y necesitamos de tu fe. No tenemos ni pan, Aarón. Voy a buscar comida. No. La agarra del brazo. Yo me ocupo de eso. Tú quédate aquí y descansa. Por favor. Y sale apresurado. Ella se sienta desfallecida, incapaz de contener su pesar. El marido regresa a su lado para consolarla. La besa en la cabeza y se va. En la casa de Senet, Apuki contrata a un bandido para un trabajo sucio. Yo armo alboroto con la mujer del sujeto, ¿es eso? Eso, tú logra que él salga de casa. Entonces yo entro por las joyas. ¿Cuáles son sus nombres? El de ella es Leila, el de él Uri. El pago es por adelantado. La mitad antes, la mitad después. No, todo antes, o no hay trato. Posa el vaso. Está bien. Y acepta. Pero escucha. Ni una palabra de esto a nadie. Descuida. Pero veamos a las mujeres que para eso vine. Una prostituta baja del escenario y baila frente al malhechor, mientras el capataz reflexiona en el malvado plan. Amram con Yocabed y Miriam... Nadav enfrentó a un oficial. ...en casa. ¿Pero por qué hizo eso? Nadav salió a su padre. Él y Aarón tienen el mismo temperamento. Estoy muy preocupada por mi nieto. ¿Cómo le irá en la obra? Nadab aún es muy pequeño. Y Apuki, un constructor tan cruel. Cuando Apuki descubra que Nadab es hijo de Aarón, él siente placer al provocar a mi hermano. No, no se preocupen. Yo voy a cuidar a Nadab y controlaré el carácter del padre. Lo peor de todo es que con todo este alboroto yo no pude hacer pan. Esta noche no tenemos nada para comer. La llamada los extraña y el cabeza de familia abre la puerta. ¡Ur! Disculpen que me aparezca esta hora sin avisar. No hay nada que disculpar. Tú siempre eres bienvenido. Compromiso. Pasa, por favor. Nunca es tarde para recibir a un amigo. Me da gusto verlos a todos. Lleva una cesta. ¿Cómo estás, Miriam? ¿Yo? Bien. Digo, ni tanto. Es que pasó algo con... Ya lo sé todo. Leila me contó cuando llegó a casa. Por eso mismo traje un poco de comida para ustedes. Si me permiten. Coloca... Ah, por favor. ...los alimentos en la mesa. Fue Dios quien te envió aquí, Ur. Son algunas delicias de la cocina de Gaiji. Hasta hace poco no teníamos nada que comer y ahora tenemos un banquete. Es muy amable de tu parte. Me alegra poder ayudar. Sí. Tenemos que llevarle un poco a Aarón. Shalom. Ah, hijo, llegaste en un momento justo. ¿Cómo estás, Aarón? Buenas noches, Ur. Qué sorpresa verte aquí. Yo traje un poco de comida para ustedes. Sé que no es suficiente para aplacar el enojo y la tristeza que debes estar sintiendo, pero... Muchas gracias. Gracias, Ur. Salí de casa justamente para buscar algo para que mi familia comiera. Eliseba se va a poner feliz. Ur y Miriam se miran. Voy a preparar una vasija para que te la lleves, hijo. Zelofejad pasea con Abigail por las calles desiertas de la villa. No sé cómo viví tanto tiempo sin ti. Antes ni me notabas. Sí, pero ahora ya no sales de mis pensamientos. No sabría vivir sin ti. Desde la primera vez que te vi supe que eras un hombre especial. El comentario la abochorna. Oye, ¿por qué bajas la cabeza? Por vergüenza de lo que dije. Soy yo quien debería estar avergonzado por haber sido tan tonto y no haber notado antes que eres una mujer dulce y linda. La acaricia en la mejilla sin decir nada. Y se miran a los ojos. Eliseba se lamenta en casa. Nadab sale de su cuarto muy preocupado. Y se sienta frente a ella. Disculpa, mamá. Yo no quería hacerte llorar. Oh, hijo mío. Enternecida, la madre lo besa en las manos. Claro que te disculpo. Solo estoy triste porque me preocupo por ti. Sabes lo importante que eres para mí, ¿verdad? Asiente. Y tú y tus hermanos son el mayor tesoro que Dios me podría conceder en la vida. Por eso, no quiero que nada malo les pase. Y cuando enfrentas a un oficial... Pero no hice nada malo, mamá. Pero a los egipcios no les importa. Porque ellos tienen el látigo en las manos. Imagínate, hijo. Si te lastiman o te hacen algo peor, ¿yo cómo iba a estar? ¿Y tu padre y tus hermanos? ¿Y te parece correcto ser maltratado y no poder hacer nada? No siempre haciéndose el valiente se puede cambiar las cosas, Nadab. Hijo, ponme atención. Tú tienes que preocuparte por hacer tu trabajo con dignidad. Deja la justicia en las manos de Dios. Un día, Él nos liberará y nos llevará de vuelta al lugar que fue de nuestros antepasados. Canaán, la tierra prometida. ¿De verdad crees eso, mamá? Sí. Con toda mi alma. Confía en tu madre. Y por encima de todo, confía en Dios. Junit entra en la sala del trono. Señora. Un guardia. Señora. Intenta detenerla. La entrada está prohibida en la ausencia del rey. Yo soy el responsable de la... Emma. Es bueno contar con mi gracia. Por favor, yo... No voy a tardar. Ahora quédate callado o lárgate. No me obligue a retirarla a la fuerza de aquí. No te preocupes, yo resuelvo esto. Ella entró sin permiso. Yo le advertí Está que... Está bien, puedes irte. Sí, mi general. Dicebek camina hasta el estrado. Ella lo espera acariciando el suave recubrimiento del asiento real. Pero es el símbolo del poder lo que la seduce. Fascinada, recoge de una pequeña mesa el bastón de mando y el cetro entrecruzándolos delante de su pecho. Nuestra hija. Reina. No sabemos si Nefertari va a volver, Yunet. Ah, sí. Lo sé. Es designio de los dioses que Nefertari reine al lado de Ramsés. Mi modesto papel fue solo para ayudar. Tras la declaración, deposita en su lugar los elementos de juicio y baja la escalinata del entarimado, reuniéndose con el militar. Luché tanto por esto. Desde el principio. ¿Recuerdas cuando me embaracé y tú querías que yo abortara? Creo que es mejor que... Fueron los dioses. Fueron ellos que me dieron fuerza para luchar contra ti. Pudimos haber sido tan felices. Pero el general tuvo miedo. Nos íbamos a casar. ¿Lo olvidas? De verdad fuiste la única pasión en mi vida, Yunet. La única. ¿Lo dices de verdad? Sí. De verdad. Lo acaricia en el mentón. ¡Ay! ¡Qué pena! La pasión se fue a la basura. Puedo olvidar todo. Menos que hayas rechazado a Nefertari. Fue un error. Ah, querido. Fue un gran error. Tú rechazaste a la futura reina de Egipto. Aquella que yo traje al mundo. Se marcha. Él reflexiona en sus palabras. Después se vuelve y la contempla alejándose hacia la salida, cruzando el gran pabellón. En Madian, Adira y Yaque cocinan en casa. Su padre recapacita en silencio. Ay, nunca había visto a papá tan triste. Sentado a una mesa. Fue una decepción muy grande. Él siempre nos educó de la mejor manera posible, con todo el amor, cariño. No entiendo por qué Betania le dio ese disgusto. Yo nunca me andaría ofreciendo. Y solo me caso con la bendición de papá. Yetro se alza. Hijas. Abatido. Sé que hace tiempo no tenemos una reunión familiar aquí en casa. Pero hoy no me siento en condiciones. En cuanto Zípora y Moisés regresen, sirvan la comida y después pueden acostarse. Como tú quieras, papá. Sí. Se retira a su dormitorio, azotado por la culpa y con semblante turbado. Sus dos hijas se miran preocupadas. Moisés y Zípora regresan con el rebaño. Abren la puerta del cercado y las ovejas entran al corral. ¡Camina! ¡Camina! ¡Camina! Ambos acomodan el ganado, resguardándolo de la noche en la pequeña cueva. Comprueban su estado y tras agrupar a los animales, se preparan para asistir a la cena en casa. Estuviste callada todo el día. No contesta. ¿Yo hice algo malo? Niega con la cabeza. ¿Dije algo que te molestó? ¿Qué te pasa entonces? Nada. Nada. No te entiendo, Zípora. Desde que llegué, me ignoras o me agredes. ¿Sabes qué creo? ¿Qué me tienes miedo? No le tengo miedo a nada. ¿A nada? Entonces mírame bien y dime, ¿qué es lo que sientes? ¿Es odio? La coge. ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Qué debo hacer para agradarte? ¡Habla! Se miran a los ojos. No pueden ocultar la admiración surgida de dos sentimientos contradictorios que necesitan expresarse. Acerca sus labios y la besa con irresistible atracción. Ella se entrega con igual medida, dejándose llevar por algo extraño y cautivador, cediendo al secreto de su corazón sin controlar los sentidos. Y así cruzan con un beso la frontera del deseo para perderse y no querer regresar. Fin del capítulo 66.